Con el 2011 llegamos por fin a la literatura utópica del siglo XX y la iniciamos con Herbert George Wells. En la primera mitad del siglo XX, la historia de la utopía y de la ciencia ficción está marcada por la abundante obra de H.G. Wells, 1866-1946, con frecuencia llamado el utopista típico. Si bien en sus relatos siempre están presentes temas sociales y políticos, con lo que prolonga la utopía tradicional, se ve enseguida que Wells es ante todo una mentalidad científica más que un pensador social. A ese respecto, el tema de sus anticipaciones es el porvenir biológico más que el sociológico. Por eso, su obra iba a aparecer con frecuencia híbrida. Wells superpone a una temática social perspectivas escatológicas propias de una filosofía de la historia. En la utopía debuta con la célebre La máquina del tiempo. El protagonista, inventor de una máquina para remontarse por el tiempo, desemboca en el 802.701. A lo largo de los milenios, el clima londinense se ha vuelto casi tropical. Tras haberse encontrado con inmensas construcciones en ruina, vestigios de civilizaciones muertas, el explorador entra en contacto con los Eloids, graciosos seres pequeños desprovistos de todo sentimiento y cuyo nivel intelectual es el de un niño de 5 años. Son exclusivamente frugívoros, viven en grupos, desconocen el trabajo y pasan el día jugando. Solo la oscuridad los hace refugiarse en las ruinas, apretados unos contra otros. El viajero no tarda en descubrir la razón de ese miedo. En las entrañas de la tierra viven los Morlocks, pueblo de gnomos casi ciegos, pero activos y astutos. Esos Morlocks son, comprende el visitante, los lejanos descendientes de los proletarios de antaño. El progreso científico y técnico ha permitido a los poseedores rechazar a los obreros a cavernas subterráneas en las que los mantenían esclavizados. Los amos, liberados de la necesidad de luchar y trabajar, han degenerado mientras que los proletarios se adaptaban incluso físicamente a sus condiciones de vida. Hoy proporcionan aún frutos a los Eloids, incapacitados para subvenir a sus necesidades, pero, a cambio, devoran a sus antiguos amos. Tras haber huido de ese mundo atroz, el viajero explora el porvenir hace 30 millones de años, pero toda vida ha desaparecido, mientras un sol casi apagado enrojece débilmente en el horizonte. Es evidente que ese relato pretende ser una sátira cruel y profética del porvenir de la civilización capitalista e industrial. El conflicto entre Morlocks y Eloids se expresa desde el punto de vista de la lucha de clases del fin del siglo XIX. Pero se ha podido entender también como una oposición entre esteticismo y utilitarismo, pastoralismo y tecnología, belleza y fealdad, en cuyo caso la obra se convierte sobre todo en la expresión de un gusto por la decadencia. En esa perspectiva, La máquina del tiempo no es en modo alguno una advertencia consciente al mundo capitalista, sino una simple serie de hipótesis basadas en la muy vulgarizada idea de la evolución. Para otros, la novela hacía, al contrario, una advertencia a la era victoriana sobre un futuro que sería el precio de la injusticia. En realidad, esa obra de juventud combina las dos perspectivas. Wells no habría podido aportar él mismo su explicación social si no hubiera querido mostrar que la organización actual de la sociedad debería acabar destruyéndola, pero al mismo tiempo, su pesimista visión de la historia supera el problema de la lucha de clases. Mediante una especie de alegoría, pasa del orden social al orden orgánico. El viajero, dice Wells, tenía ideas desalentadoras sobre el progreso de la humanidad y no veía en las sucesivas transformaciones de la civilización sino un amontonamiento absurdo destinado a recaer al final y destruir a quienes la habían construido. En una palabra, la escatología de Wells expresa un fatalismo materialista basado en la idea darwiniana de la evolución. En 1899, cuando despierta el durmiente, iba a plantear más claramente la cuestión del socialismo de Wells. Graham, agobiado por el agotamiento y las preocupaciones, ha entrado en una profunda catalepsia de la que no sale hasta los primeros años del siglo XXII. Se entera de que sus bienes, aumentados con alguna gerencia, han fructificado durante 200 años y lo han convertido en el dueño del mundo. Un consejo gestiona su fortuna explotando sin escrúpulo a las masas trabajadoras. Su despertar reanima la esperanza de las multitudes y Ostrog, jefe del Partido Popular, convierte a Graham en el mito del liberador, pero este, comprende rápido que Ostró solo aspira al poder personal. Se coloca a la cabeza del pueblo y dirige la lucha contra el nuevo dictador, pero muere en un combate aéreo. En la obra de Wells, los obreros resultan manifiestamente rechazados como fuerza histórica positiva. Sufren la opresión o son el juguete de tiranos como el Consejo u Ostró y siguen su destino de forma casi animal sin intentar influir en él. En realidad, el gusto de Wells por la minoría selecta y cierta aristocracia iba a afirmarse en una utopía moderna, 1905. Señalemos de pasada cómo concibe Wells la utopía en ella. Ya no puede ser lo que era antes de Darwin, es decir, un universo inmóvil en una perfección inmutable. La utopía moderna, afirma H.G. Wells, no debe ser estática, sino cinética, no puede adoptar una forma inmutable, sino que debe parecernos una fase transitoria a la que sucederán una larga serie de fases que la transformarán sin cesar. Cada uno de los universos descritos seguía sin duda ese principio y no se entendía como un estado definitivo, sino como un momento de la evolución. En este caso, Wells envía a sus dos viajeros a un mundo que es un espejo del nuestro, en la cuarta dimensión, y en el que los personajes se encuentran incluso con sus propios dobles. En una utopía moderna, la división en clases no está basada en las relaciones de producción, sino en una clasificación de los tipos psicológicos. Existen los poyéticos o creadores, los cinéticos, que gustan de la acción, los mediocres y los vulgares, estos últimos esterilizados y destinados a desaparecer. La minoría selecta está constituida por la orden de los samuráis, voluntarios entregados a la inteligencia y que llevan una vida ejemplar. Los samuráis, vigorosos y de salud perfecta, dirigen el mundo unificado y no son responsables ante el pueblo sino ante sus pares. Ese orden aristocrático, nacido de la revolución que precedió al Estado mundial, se mantiene contra la universal debilidad humana. Los samuráis, custodios de la religión de utopía, entregados a profundas meditaciones y de cultura intelectual extensísima, recuerdan ya a los futuros castellanos de Hermann Hesse. La orden, pese a estar accesible a todos y no ser hereditaria, muestra claramente que Wells tiene tendencia a confiar en las minorías selectas más que en las masas, sinónimo en este caso de desórdenes e incapaces de aplicar una voluntad continua. Por lo demás, ya en 1901, Wells escribía en sus anticipaciones: «No conozco argumento alguno a favor del gobierno democráticamente elegido de los estados modernos que no se pueda demoler en 5 minutos. El sufragio universal coloca simplemente el poder en las manos de los candidatos más hábiles. Ni los hombres ni sus derechos son absolutamente iguales, sino que varían en función de los individuos». Así, se suele comparar a los samuráis con formaciones paramilitares anunciadoras de los fascismos. Eso es un poco exagerado. Si bien en una utopía moderna, Wells no es socialista, tampoco es el cantor del totalitarismo. Hombres como Dioses, 1923, cuenta la historia de Marc Staples y algunas otras personas proyectadas de repente a un universo paralelo. Los utopianos viven desnudos y en régimen comunista, alcanzado por la evolución natural. Gracias a la ciencia se trabaja poco. Reglamentos y policía han quedado sustituidos por psicólogos del comportamiento. La población se ha limitado cuidadosamente a 250 millones de personas. Los utopianos, dulces y pacíficos, han comprendido que una buena educación, que enseña a cada cual a actuar como debe, sustituye ventajosamente a todo sistema de gobierno. En religión se guarda el recuerdo de cierto profeta que murió en una rueda de suplicio. Sus adeptos dibujan un círculo en lugar de una cruz y siguen sus enseñanzas pero sin adorarlo. Salvo Ebenbert Staple, los terrícolas reaccionan muy mal ante ese mundo de paz y razón. Por eso intentarán tomar el poder. Los utopianos asqueados los devuelven a la tierra. En esta obra, Wells no perdona nada a ninguna clase social. Como pesimista que es, muestra en el hombre a un ser maligno, preso de sus tradiciones y su moral, estrecho de miras y perverso. Una vez más, lo que le interesa a Wells no es tal o cual sistema político, sino cierta concepción del hombre condenado como especie al titubeo y la selección. Por último, Así será el futuro, 1933, nos traslada a 2180, en un Londres muy próximo al evocado en cuando despierta el durmiente. Civilización estrictamente urbana, técnica ultraperfeccionada, dominación absoluta del capital y servidumbre subterránea de los proletarios. Elizabeth y Denton, que han pretendido casarse pese a las diferencias sociales, han quedado proscritos en ese mundo. Se ven obligados a trabajar y caen bajo la autoridad de la compañía del trabajo. Sometidos a un trabajo mecánico y embrutecedor, se ven mezclados con obreros groseros y degenerados que solo conocen las brutalidades y la violencia. Una oportuna herencia les permitirá huir de ese infierno. Esta última obra podría confirmar la idea de que, en realidad, Wells volvió a empezar siempre la misma utopía. Así será el futuro y cuando despierte el durmiente, son el comienzo de una historia cuyo final se cuenta en la máquina del tiempo. Una utopía moderna y hombres como los dioses describen etapas de esa larga odisea.